Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dadles vosotros de comer. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. La función de este milagro es la de ayudarnos a descubrir en Jesús al Mesías. Por eso, más que en lo extraordinario, el lector está llamado a captar la realidad que se esconde en este episodio e interpretar la propuesta que Jesús está haciendo. El relato de la multiplicación de los panes, de Mateo, tiene un claro trasfondo eucarístico y es figura del banquete en el reino. Comienza expresando la compasión que experimenta Jesús al ver a la gente. Se conmovió hasta las entrañas. Es más que un sentimiento, es una apuesta por la vida. Por eso Jesús dedica todo el día a curar enfermos. No tiene apuros y pone toda su atención en los necesitados. Cuando se empieza a hacer tarde, los discípulos le piden que despida a la gente para que vayan a buscar algo para comer. Es un toque de realismo, ya que están en un lugar despoblado y ellos no tienen para darles de comer. Ese aporte también implica una forma de ver la realidad con la que Jesús no está de acuerdo. Él propondrá otra. En la lógica de los discípulos está implícito el que cada uno se arregle como pueda. Frente a esto, Jesús les propone otra alternativa: dadles vosotros de comer. Es una propuesta incluyente. Implicarse en la necesidad que la gente tiene es ir más allá de la mirada realista para tener una mirada compasiva. Mirar como Dios. Es necesario que los discípulos asuman esta sensibilidad. Jesús no puede abandonar a la gente que ha ido junto a él. La multiplicación de los panes y los peces es la acción más concreta de esta nueva realidad. Es significativa la forma de realizarse, reunirse en grupos, la bendición, el partir el pan y compartir. Todos comieron y quedaron satisfechos. Hay una sobreabundancia expresada en el número de comensales. Lo poco se ha convertido en mucho. Lo único que Jesús hizo en aquel lugar desértico fue curar y dar de comer a la gente. Mirando nuestra realidad, nos encontramos que el desafío de Jesús sigue siendo tremendamente actual. Hoy también hay una multitud que busca y necesita. La mirada compasiva sigue siendo la opción de los discípulos y discípulas de Jesús. Más que nunca, son necesarios los gestos de solidaridad, que, puestos en manos del Señor, se multiplican en amor compasivo.